Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Señoras y señores, su atención, por favor. Mamá y papá. Ritmo Cuento, un viaje por la imaginación a través de las palabras, el canto y la ciencia. Ritmo Cuento, un espacio para descubrir las emociones de grandes y pequeños. Ritmo Cuento. Bienvenidos. Un nuevo Ritmo Cuentos sale al aire, el espacio de pequeños al que están invitados los adultos también. Bienvenidos todos. Es maravilloso, nunca nos vamos a cansar de repetirlo, hacer nuestro programa entre todos, en conjunto. Si eres profe o si eres un niño que lo quiere compartir en su cole o con otros guaguas, si lo quieres transmitir, solo llámanos y te enviamos los links. O entra a nuestro Facebook, Casa de la Cultura de Ecuador, pinchas escuchar y participas por esa vía. Si no, el Facebook Ritmo Cuentos. Si no, ya sabes, lo oyes aquí, ahora. ¿Qué regalos tenemos para los niños que nos llamen? Después de la sección que viene, Érase una vez, al primer niño que nos envíe un mensaje sobre su cuento favorito, la señora Gladys Ortiz, que tiene un kiosco con excelentes libros infantiles, a dos cuadritas de aquí de nuestra emisora, nos regala un libro cada semana. ¡Fantástico, verdad! Y ahora, a contar cuentos, a nuestra primera sección, Érase una vez. Érase una vez, el corazón de las mágicas historias de hoy y de siempre. Érase una vez. Libros, lectura, cuentos en Érase una vez. Una princesa que no era delgadilla. El mundo de los cuentos esperaba a su nueva princesa. Prepararon todo con esmero, pero no contaban con que no fuera muy delgada como la mayoría de las princesas hasta ahora. Nada de lo que habían preparado sirvió. Ni los vestidos, ni el baile, ni las páginas del cuento, ni siquiera la historia de amor con el príncipe, nada. Pensaron que se trataba de un error, pero la máquina de crear princesas lo confirmó 100 veces. Goldie era la princesa perfecta. Volvió loco al sastre del palacio, que acostumbrado a lujosos vestidos de cinturitas pequeñitas, no sabía cómo hacer ropa de verdad, ropa deportiva, pantalones, camisetas. Volvió locas a las damas de la corte, cuando rechazó al guapísimo y admiradísimo príncipe azul preparado para ella y se casó con un chico más o menos bajito, un poco delgaducho, un poco gordillo y muy divertido. Volvió locos a los generales del reino, cuando el país entró en guerra y en lugar de esperar tranquilamente en palacio, decidió dirigir la paz ella misma. Volvió locos incluso a los escribanos, quienes tuvieron que buscar para su cuento un libro mucho más ancho, el que hubiera sitio para ella. Era, por un lado, ella muy feliz, aceptándose como era, amando a las personas como eran, sin importar ni lo que dijera la tele, ni la radio, ni las personas que creen o que le creen a la radio, a la televisión, a las revistas y todo eso. Y aprovechó aquel libro tan gordo para llenarlo de historias y aventuras, de ocurrencias divertidas y frases sabias, de personas interesantes, muy interesantes, a las que conocer y que conocía y buscaba siempre más. más amigos, más amigas fantásticos que nunca hubieran pensado que podrían aparecer en un cuento de princesas porque jamás habían entrado en libros tan delgados. Bueno, aunque no muchos de nosotros sabemos que la mayoría de las personas ni creemos, ni tú seguramente crees, eso de que hay que ser princesa y de que sus vidas no sean aburridas si no son princesas, de que su vida no tenga que seguir modas, no tenga que importarle ser famoso o no, sino estar en un estado permanente de serenidad y calma, de aceptación, comprensión y entendimiento de cada quien como es. Ya casi no hay personas que crean la tontería del amor a primera vista y prefieren conocer más a las otras personas y que el amor sea resultado de compartir sus puntos de vista sobre la vida, sus valores y sus creencias. El mundo entero estaba aburrido de vivir las mismas historias tontas de amor a primera vista en las que ellas nunca participaban. Siempre venían ellos y llegaban a sus vidas. Nada interesante. Entre otras cosas, porque esas historias sencillas, simples, no, nada profundo, nada complejo, nada que tuviera que ver con más allá del entendimiento del ser humano, eran las únicas que cabían en esos finitos libros de príncipes y princesas clásicos. Los mismos varones ya no querían ser amados como príncipes, querían ser amados como personas, y que no tenían que adivinar nada, tenían que ser, hablar, preguntar y acordar. Por eso, cuando leían el cuento de Goldie, la princesa que no era delgadilla, pensaban para sus adentros, estos sí que son cuentos para niños. Y aquí termina nuestra historia, porque Goldie rompió la historia de los cuentos de príncipes y princesas. ¡Bella historia, cierto! ¿Alguna vez pensaste sobre la posibilidad de que no existan esas princesas o príncipes que supuestamente son más bonitos que otros, o que tienen que ser de tal o cual manera, o vestirse así, o tener una vida glamorosa y los demás las tenemos vidas aburridas? ¿Alguna vez pensaste que eso era una tontería y que ya nosotros en el siglo XXI, como tantas cosas que hemos dejado en el pasado, ya no creemos nada de eso? Pues, muy bien, felicitaciones si ya lo habías pensado. Si lo estás pensando ahora, felicitaciones por ser tan inteligente igual. Esos cuentos son muy pobres de imaginación, cuentos de gente perfecta, de gente linda. No, eso ya no existe, ya no nos interesa. Ya podemos escribir cuentos con nuestras propias vidas. No necesitamos fingir felicidad, necesitamos entender las diferencias. No hay que aparentar algo que no nos importa. Sí, ¿están de acuerdo? Bueno, escríbanos, mándenos un mensajito al 099-657-7004, repito, 099-657-7004, y se van a ganar un cuento, solo por haber oído un cuento, o por decirnos sus cuentos favoritos, o por decirnos que le hubieran cambiado este cuento, cómo lo hubieras escrito tú si fueras el que lo ha escrito, qué hubieras dicho tú distinto, ¿estás de acuerdo? Ajá, bueno, entonces estamos esperando. Este libro lo escribió Pedro Pablo Sacristán, un hombre muy agradable, encantador, que decidió escribir cuentos para niños cuando nacieron sus hijos y que le ha ido muy bien. Y tiene una página donde tiene todos sus cuentos, Pedro Pablo Sacristán. Las maestras nos gustan mucho estos cuentos porque son distintos, son novedosos, no son cuentos llenos de lugares comunes. Y nosotros lo encontramos en una página que se llama mundoprimaria.com. Mundoprimaria.com. Esa es una página que hace que los niños tengan interacción con los cuentos. Es decir, ellos pueden pasar las páginas de los cuentos, pueden pasarla ellos mismos y ver en internet o escucharlo. Es una página interactiva, así que está muy bien esa página, nos gusta mucho y se la recomendamos. Sobre todo a los niños, porque la van a disfrutar mucho, pero a los profesores también, porque ellos con estos cuentos interactivos van a poder llevarlos a las aulas, al recreo, van a ser sumamente felices. ¿Qué les parece? Muy bien. Escucha Ritmo Cuento en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM y www.casadelacultura.gov.es. Más que ciencia, el espacio para conocer de qué, cómo y por quién está hecho el mundo. Un acercamiento al Summa Causae. ciencias y algo más. En ciencias, hoy, una de las cosas que nos sucede en el cuerpo, sí, en el lugar de que, cómo los científicos han investigado todas esas cosas, no es una sola, muchas cosas que nos suceden en el cuerpo, si en lugar de querernos, aceptarnos y sabernos lindos, tal cual somos, de la manera que seamos, si en vez de querernos y aceptarnos y sabernos lindos así, nos preocupamos para resolver nuestras vidas, vivimos angustiados, y en vez de reírnos y accionar, nos estresamos por cómo somos. Eso lo han investigado muchísimo los científicos. Es más, en Miami, en Estados Unidos, hay un instituto de las caricias. En Massachusetts, también en Estados Unidos, hay un instituto para estudiar las matemáticas del corazón. Hemos aprendido mucho los seres humanos en estos siglos que hemos desarrollado las ciencias y hemos estudiado mucho el cerebro, muchísimo. Entonces, un grupo de investigadores realizó una encuesta entre personas con presión arterial alta e individuos con presión arterial normal. Y se encontró en la mayoría de estos individuos o personas que cuando nos asustamos, cuando la presión tiene que volver, cuando se eleva, tiene que volver rápidamente a su estado normal. Pero cuando nosotros nos asustamos, la presión no vuelve a su estado normal. Cuando nosotros nos angustiamos, la presión tarda mucho. ¿Y cómo lo descubrieron los científicos? Llamaron a un grupo de personas y le pusieron a ver películas de terror, o películas de guerra, o películas que estresaban. Y le midieron una arteria que está, o una parte de nuestra arteria principal que está entre el hombro y el codo. Y se dieron cuenta de que para volver a su estado usual pasaba un 30% más lento que cuando estábamos en nuestro estado sin susto, sin miedo, sin angustia. Después se dieron cuenta de que si veíamos películas cómicas, contábamos chistes, estábamos en familia, nos hacíamos caricias, nos abrazamos y todo eso, la arteria, cuando nos asustamos, regresa a su estado normal un 25% más rápido. Los científicos se quedaron abismados, asombrados, totalmente paralizados y dijeron, este efecto es sumamente importante. No podemos descuidarnos. Hay que vivir en la alegría, en la serenidad y en la tranquilidad. Hay que decirse todos los días, ¡qué lindo soy! Hay que quererse, darse besitos uno mismo, querer a los demás, hablar con suavidad, ternura, cortesía. Los maestros, hablarle a los niños con halagos es lo que más resultado les va a dar para aprender. Todos los niños aprenden, todos, a diferentes ritmos. Y nos corresponde a los maestros entender sus ritmos, halagarlos, felicitarlos por sencillamente ser, por existir. Y cuando hacemos esto, logramos que esos niños cada vez se hagan más inteligentes. ¿Tú lo crees? Cuando te halagan, cuando te dicen algo hermoso, te sientes rico. Pues cuenta contigo mismo. Si tu maestra es un poquito malhumorada o papi o mami no están de muy buen genio todo el tiempo, tú mismo te miras al espejo y te dices cosas lindas y te reconoces el valor que tienes solo porque estás aquí en este hermoso planeta como cualquier otra criatura. Si logras hacer eso, tu inteligencia se desarrolla, tu corazón se agranda, tus endorfinas segregan más, te vuelves mucho más inteligente emocionalmente y las cosas que pueden preocuparte van a pasar más rápido y las vas a resolver de mejor manera. ¿Qué te parece? A los niños de hoy, especialmente a los que viven en grandes ciudades como la nuestra, les podría faltar, si no tenemos mucho cuidado, todo este amor, porque estamos apurados. Ellos también están apurados. Entonces, vamos a ser más cuidadosos. ¿Qué les parece? Esto sí es un descubrimiento de esos científicos. Felicitaciones a esos científicos y a nuestros niños. Que les puede faltar, si no tenemos cuidado, la posibilidad de explorar, de experimentar el mundo. Y eso es volverlos científicos. Es importante que descubramos el mundo con ellos, que los niños quieran descubrir el mundo para que despierten su curiosidad, su capacidad de comprender todo lo que les rodea. Esa formación así con curiosidad es una formación científica. Si lo hacemos desde que son pequeños, si alimentamos esa curiosidad, según el proyecto Try Science, daremos a nuestros niños una mejor educación para vivir más hermosamente sus vidas. Una saludable dosis de escepticismo, de un poquito, no lo creo, vamos a demostrarlo. Importantes aptitudes para resolver problemas y para que aprendan técnicas de investigación. Y tú, guagua, podrías interesarte por una carrera científica. Quizás esté en tus manos los descubrimientos del futuro, fabulosos para vivir mejor en la Tierra, o, como decimos siempre, ¿por qué no?, en otro planeta. Bueno, también puedes hacerte escritor, o maestro, como nosotros, o poeta, investigador, lo que tú quieras. Solo necesitas curiosidad y trabajo, felicidad y alegría. Si te la dan, muy bien. Si no te la dan, tú mismo te la puedes dar. ¿Qué les parece? Vamos a música y a nuestra próxima sección. Estamos felices en Ritmo Cuento recibiendo mensajes de nuestros oyentes. Mil gracias. Gracias por estar en nuestra sintonía. Gracias por sus comentarios. Gracias a los niños, a los papás, a las mamás, a toda la familia y amigos de Ritmo Cuentos. Y gracias por ganar el cuento. Les recordamos nuestro blog, Ritmo Cuentos, y el Facebook nuestro o de la emisora, Ritmo Cuentos o emisora Casa de la Cultura de Ecuador. Gracias por estar allí y en nuestro programa infantil Ritmo Cuentos. Y ahora, ¿a dónde nos vamos? Escriba a Ritmo Cuentos en Facebook o llámenos al 289-5857 o al 222-0966. vamos a conversar en nuestra sección comer acerca de comer para sentir el cuerpo ágil, bello y vibrante. No es cuestión de hacer dietas, es cuestión de alimentarnos saludablemente. Cuando comemos mucha comida frita, hervida, cocinada, muchas azúcares, paquetes, jugos en frascos, cuando comemos comida química, nosotros sí tenemos una dieta. Tenemos una dieta hacia la enfermedad. Los niños se están volviendo obesos, en sobrepeso, lentos, su cerebro está cansado, les cuesta dormir, les cuesta despertarse, siempre tienen sueño, siempre están cansados. Esa es la dieta para la enfermedad. No solo de los niños, también de los adultos. Pero en nuestro caso, que nos dirigimos a ti, guaguita, en el caso tuyo específico, toma muy en cuenta esto. Alimentarte saludablemente es lo que te va a hacer inteligente, ágil, te vas a sentir hermoso, vas a dormir muy bien, te vas a sentir todo el tiempo vibrante de energía. Cuando comes muchos azúcares, muchos lácteos y mucho harinas, te salen granitos en la cara, te da caries, la piel, tu piel se torna brillante, fofa, el gluten de las galletas y de los panes hace que tu cerebro se enlentezca, que tu intestino se infiltre en toxinas, que tu páncreas no funcione bien. El páncreas no le gustan las azúcares y menos los edulcorantes, todo lo que es light, todo lo que tiene mucho azúcar como gaseosas y golosinas, no les gusta al páncreas ni a tus riñones. A tus riñones les gusta que pienses que golosinas son frutas, que comer rico son vegetales y que mientras más crudos, mejor. Entonces, si tú quieres sentirte bello de verdad, verdad, no de fingir, y que tu humor también sea especial, porque pasa con las arterias, como vimos en el cuento de la princesa, como vimos en ciencias, estarás relajado y funcionarás mejor. Entonces, hoy les vamos a dar una receta de jugos para desayunarte, combinados con vegetales, que te va a hacer más inteligente y te van a dar toda esta vibrante energía de la que estamos hablando. Se llaman jugos de luz. ¿Por qué? Porque las plantas toman del sol la energía fotónica y a través de su proceso de fotosíntesis la convierten en sol líquido, que es la clorofila. Cuando tú comes cosas verdes, es como si le metieras un gran mordisco al sol. Es como si te tomaras un vaso de sol nutritivo. Entonces, todas las mañanas es muy bueno que busques algo verde y lo combines con una fruta. Si te lo tomas tú solito, ya eres grandecito, bueno, está bien. Pero si eres pequeñito y tu mamá lo hace y lo toma tu mami, o lo hace tu papi y se lo toma tu papi, tu mami, o lo hace la abuelita, va a ser mejor para todos. Vas a contribuir a que todos en casa estén más saludables. El jugo de hoy es apio. ¿A quién no le gusta el apio? Refrescante, pura clorofila, es un pedacito de sol en la licuadora. Y mango, ya empezó la temporada de mango. Si compras mangos orgánicos que no hayan tenido fertilizante, utiliza la cáscara. Si compras mangos que tengan fertilizante, no utilices la cáscara, lo pelas. Apio y mango, eso es todo. Metes apio y metes mango. Listo. Ah, pero es que tú quieres hacerlo de apio y plátano. Hazlo de apio y plátano. Ah, no, es que a ti te gusta la guayaba y lo quieres hacer de apio y guayaba. Hazlo. No, la verdad es que te gusta más la espinaca y la frutilla.

Las plantas y los animales nos agradecen el buen trato igual que las otras personas. Cortesía y delicadeza. ¿A dónde nos vamos hoy? En el recorrido por Yoa. Es la parroquia más grande de nuestro distrito metropolitano de Quito. Son, oiga, 54.725 kilómetros cuadrados, es decir, 54 hectáreas. Como tiene varias alturas en el mismo territorio, es decir, que tú empiezas desde los 800 metros y puedes llegar hasta los 4.600 y pico, hay mucha variedad de pisos climáticos y por lo tanto vas a ver muy diferentes, muy variados paisajes. Y gran parte de ese territorio es un bosque. Es un paseo que te va a dejar el alma en vilo, te va a hacer sentirte feliz con el planeta, con tu país, con nuestro distrito. Las actividades que allí se hacen son de agricultura, de ganadería y también hay criaderos de truchas. Lo mismo que eso representa para los criaderos, para las personas que viven allí, una entrada económica muy importante. Entonces, cuando uno va a ver todas esas cosas y va a entender el mundo de estas personas. Actividades que tienen actividades de distintos tipos y estas personas pueden vivir de muchas formas. Es importante que cuando tú vayas a un sitio te des cuenta de todo, de todos los detalles y enlaces todo. Ah, por eso aquí hay tal cosa. Ah, por eso allá hay tal otra. Ah, por eso aquí la gente habla de tal manera. Ah, por eso aquí hablamos de tal manera. Para nosotros los turistas, que vamos a ir por primera vez o no, si somos de allí, bueno, no. Pero si vamos a ir por primera vez nos consideramos turistas, aunque vivamos en nuestro distrito. Eso es una sensación de tranquilidad y belleza que ofrece el paisaje, la variedad de flora, de fauna, de la región. De ahí también vemos el volcán Guaguapichincha, por eso Yoa es un atractivo novedoso para los visitantes que disfrutamos al máximo los encantos de Ecuador. Y de construcción, ¿qué les vamos a recomendar en este encuentro de agenda de hoy? El Tingo queda cerquita aquí en los valles de nuestra ciudad capital. El Valle de los Chillos, Avenida Ilaló e Intervalles, cerquitica. Hay balnearios con piscinas abastecidas de aguas termales que bajan desde el volcán Ilaló. Tienen poderes medicinales. Hay áreas de comida, hay vestidores, hay casilleros de ropa, hay baños, hay duchas, hay piscinas profundas con toboganes. Hay piscinas para todas las personas de la tercera edad, con alguna diversidad de funcionamiento, bien sea de sus extremidades. Hay piscina para niños, hay piscina de masajes. Recuerden, el Tingo, aguas termales. Y antes de cerrar esta sección, piensen, la contemplación, el silencio y el pensar son actos muy importantes para nuestro cerebro, para nuestro corazón, para nuestras emociones. Hay que buscar esos ratos de serenidad y de tranquilidad que también nos vuelven más inteligentes, más dulces, más sensibles, más humildes y más llenos de cualidades como los animales, las plantas, los demás y la naturaleza toda. Escriba a Ritmo Cuentos en Facebook o llámenos al 289-5857 o al 222-0966. Buenas noticias. Súmate al florecimiento de grandes y pequeños en Buenas Noticias. Y ahora, buenas noticias. Nuestra buena noticia de hoy. Itapoa, Reserva del Bosque Tropical, Puerto Quito, Ecuador. el futuro del bosque tropical depende de nuestro apoyo. Como los bosques están desapareciendo más rápido que nuestras acciones, hay que apurarse. El calentamiento global es causa de las emisiones de anhídrido carbónico que sueltan a la atmósfera. Los árboles son los que lo atrapan, pero como hay cada vez menos bosques, hay cada vez más anhídrido carbónico. Sus efectos son reales y no son nada buenos. El planeta requiere que cada uno de nosotros se involucre para mantenerlo verde. Y hay muchas cosas sencillas por hacer. Desde sembrar árboles en nuestro jardín y estar pendientes de cuidar las plantitas, hasta visitar una reserva como ecoturistas o voluntarios, que es Itapoa, la reserva de bosque tropical que está en Puerto Quito. El futuro del bosque tropical depende de nuestro apoyo. Nosotros podemos ir a esa reserva, ya les dije, como turistas, ecoturistas o como voluntarios. Es una de las 10 zonas más biodiversas, es decir, que tiene más cantidad de vidas distintas del mundo. Formamos parte de esa experiencia de aprender sobre la selva, sobre el impacto humano, sobre sus consecuencias en el bosque, sobre el futuro, disfrutando y aprendiendo en esas cascadas con más de 200 especies de aves, de pájaros, de muchos mamíferos, mariposas y muchos más. Podemos ir allí de dos formas. Una con el programa ecoturístico, que dura 2 días y 2 noches. Vemos el jardín botánico con más de 400 especies de ornamentos, palmas, frutas, orquídeas y cultivos. Y nos guía un biólogo. Hacemos caminatas diurnas y nocturnas en el bosque. Y nos guía el biólogo. Podemos ver árboles de cacao, de café, cómo se hace el chocolate, cómo se hacen los tejidos de palma. Vamos a visitar una cascada y nos quedamos en habitaciones con baños. Nos van a dar 6 comidas, frutas y la guía. Podemos ver la observación de aves en ese sitio que es uno de los 50 sitios más importantes del mundo. Y solo cuesta $65 por persona. ¿Pueden creer esto? No, ¿verdad? También podríamos ir como voluntarios. Allí no tendríamos que pagar. Ahí trabajaríamos en el mantenimiento de los jardines, en el vivero, en la siembra de plantas, en educación a los vecinos para que regeneren el bosque, en aprender a conocer la vida silvestre, a identificarla, ayudar al bosque, el arreglo de las cercas y todo eso. A los pasantes se les da algunos alimentos, frutas del mismo jardín, habitaciones con baño, cocina, electricidad y no cobran nada. Y claro, aceptan donaciones si queremos donar. También tienen un programa de 5 días que incluye la visita de 3 días dentro de la selva. Lo único que tenemos que hacer es hablar con Raúl. Él está en la hostería Itapoa, como se llama el parque, en Puerto López. Su número es 094-784-992. 094-784-992. Lo llaman y le preguntan si quieren ser voluntarios o si quieren ir como ecoturistas que reservan. La otra buena noticia es la de siempre. El Doc nos va a contestar una de nuestras preguntas. Hoy él está fuera de la ciudad, entonces nosotros lo llamamos y él nos dejó la respuesta. La pregunta es de Matilde. Ella pregunta, si a sus padres no les gustan los paseos a la selva, sino que prefieren ver tele en casa o ir a los centros comerciales, ¿qué puede hacer ella para convencerlos? El doctor Luis dijo que en primer lugar tenía que tener paciencia, porque las cosas que hoy se estudian en la escuela no se estudiaban antes, y a lo mejor los papis no están tan sensibilizados con la naturaleza, por eso prefieren más las construcciones, el cemento. Después, porque les puede dar miedo que le pase algo. Entonces, lo que Matilde, el doctor te recomienda a ti, a cualquier niño que quiera convencer a sus padres, es que haya primero un compromiso de su parte de que va a obedecer las reglas, las instrucciones del lugar, de que no va a correr peligros innecesarios saltando por aquí o por allá o donde esté prohibido, para que los padres tengan confianza absoluta en que sí pudiera pasar algo, pero no es lo que ocurre cuando generalmente, si estamos atentos y estamos pendientes de cumplir las instrucciones, de hacerle caso a los guías y todo eso. Después podríamos enseñarles videos de esos que ven los guaguas, porque los niños saben muchas cosas sobre animales y plantas que no sabemos los adultos, porque ven videos de animales, ven canales que tienen vida de naturaleza. Invitar a sus padres a ver esos videos para motivarlos y después explicarles claramente cuáles son sus deseos y cómo pueden acordar para que al menos una vez en cada tanto, que lo van a acordar en familia, vayan a un sitio de la naturaleza, porque es muy importante. Entonces, Matilde, compromiso, atenta a las instrucciones, a que tú puedes portarte muy bien y todos los guaguas en esos sitios para que los padres confíen y decidan llevarlos, y mucha paciencia, porque no todos los padres los enseñaron en sus casas a amar la naturaleza hay padres que ni siquiera aman a los perritos y que si quieren tener un perro lo mantienen fuera del hogar y el perrito se moja, se lleva sol, se le echan a perder los ojitos, le da conjuntivitis. El otro día encontramos un perrito en el Chaquiñán con conjuntivitis porque los vientos, vive en una terraza, no le paraban de molestar en los ojos. Entonces, hay papás que cuando logran que tenga un perrito es en esas condiciones porque ellos creen y algunos aprendieron que les iba a traer microbios o algo así. Ellos todavía no han actualizado la información sobre que los niños que tienen mascotas tienen el sistema inmune muchísimo más desarrollado y mucho más rápido, mucho menos se enferman y mucho más rápido se curan. Así que paciencia, porque los adultos no sabemos todo y a veces creemos que sabemos cosas. Conocimiento, búsqueda en internet y compromiso. Gracias, Doc Arocha. Si ustedes quieren hacerle una pregunta al Doc de lo que quieran que pasó todos estos años de su vida, ha pasado estudiando el cerebro, las emociones, la conducta y la comunicación, solo llamen al 099-657-7004. Repito el teléfono, 099-657-7004. Mil gracias por haber estado allí, una emisión más de Ritmo Cuentos, en nuestra emisora Casa de la Cultura de Ecuador, Radio Casa de la Cultura de Ecuador. Muchísimas gracias por estar allí y seguimos conversando. Muchas gracias. Nací en este país que sabe a caña y algodón, que se ilumina mucho antes de que salga el sol. Yo nací en este país de niños pobres y almidón, endeudado con los mismos que se lo llevaron todo. Un país lleno de historia, de hombres y mujeres de hormigón, llenos de coraje y de ternura, llenos de pasión. Yo nací en este país que va con alegría y dolor, con gente linda y con canallas que no roban la ilusión, que no le teme al porvenir, que no se deja derrotar, que no me pide visa y al que siempre quiero regresar. Yo nací en este país que a veces me echa para atrás, a veces me resigno, a veces me quiero escapar. Pero yo nací aquí, y aquí aprendí a caminar, aquí te conocí, aquí me enamoré de ti. Este país lleno de historia, de hombres y mujeres, yo amigo, llenos de coraje y de ternura, llenos de pasión. Yo nací en este país.